Nosotros estamos absolutamente convencidos que la fuerza de los trabajadores, la fuerza del movimiento obrero va a estar a partir del desarrollo de la democracia sindical. Los sindicatos son débiles si no deciden los trabajadores. Si los trabajadores deciden, no son débiles. Un grupo de aproximadamente 300 personas, comandadas por la dirigencia nacional de Atilra, entró al depósito de Sanco Rosario como a su casa y se dedicó a golpear a los delegados y a un grupo de trabajadores que estaban allí cumpliendo sus tareas. Funciona el plenario delegado, funciona la asamblea de trabajadores, viene la burocracia a intervenirlo o a suspenderlo, porque son un mal ejemplo. Es la patronal que despidió, es el modelo económico que flexibiliza, que terceriza. Y que los trabajadores vamos a seguir construyendo nuestra propia organización. Hay un alto nivel de conciencia de la necesidad de organización que necesitan los trabajadores. Pero no tenemos que perder de vista que aún todavía los trabajadores que tenemos estas ideas de renovación somos minoría. Por acción o por omisión, por costumbre incluso en algunos casos, la mayoría de los trabajadores tolera, acepta y deja existir un sindicalismo prebendario, empresario, corporativista, verticalista. Lo que no debemos perder de vista, digamos, que es el interés de los trabajadores como conjunto. Para que este negocio funcione, la burocracia sindical actúa como disciplinador y como sicario de los negocios. Reemplazar a los compañeros por delegados de base nueva en los sectores de trabajo y la posibilidad del cambio que tenemos. No es el juicio y castigo a los responsables, tanto materiales como políticos, ¿no? Se actúa en la justicia, pero acá también el poder político tiene que responder. Federico Piva, tu turno. ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente yo. Lo que acabamos de escuchar es un poco a modo de introducción de este eje temático que tenemos en la segunda hora de Quemar las Naves, que tiene que ver con el modelo sindical y demás. Queremos, por lo menos a tono informativo, esto que acaban de escuchar, algunas voces. Estaba Carlos Gioldi de la Comisión Gremial La Toma, Jorge Acedo, secretario general de IATA Rosario, Fabio Colombo de Cotar, que es una cooperativa de tamberos de Rosario, estaba Carlos Chile, un conocido de la casa, así que, bueno, nada, como para tocar eso a tono informativo. El informe de hoy, un poco la idea era abordarlo desde tres ejes. El primero que queremos tocar tiene que ver un poco más con una cuestión estadística, tirar algunos datos que nos sumen a la causa. El primero que encontramos y más rotundo tiene que ver con que solo el 12% de las empresas con 10 trabajadores o más tienen delegados, el resto no. Esto habla, bueno, no claramente de una debilidad grande de representación. Siempre estamos hablando de la lógica esta de construcción de, no sé, ejemplos como lo del SUTE, se me ocurre, la experiencia de Kraft, de FATE, etcétera. ¿Solo el 10%? Solo el 10% tiene delegados. El resto de las empresas con más de 10 trabajadores no los tiene. O sea, organización de los trabajadores en su lugar de trabajo. Eso mismo. Un segundo dato tiene que ver con cuántos trabajadores del sector privado están sindicalizados. Eso ya es un número más amplio. Hay otro sindicato ahí de por medio, es el 37%. El dato del sector público no lo tenemos preciso, sabemos que es mayor que el de los privados. Sabemos que ronda el 40%, pero no queremos jugarnos con un dato certero porque no tenemos ese dato con precisión. O sea, es un poco más. Es más seguro, es más seguro. Y el último dato, así bien puntual y también bien significativo, tiene que ver con que el 37% de los asalariados trabajan negro. Lo que, digamos, directamente se puede hacer la lectura de, bueno, quedan fuera de cualquier tipo de elección gremial, ¿no? O sea, cuando te da cerca del 40, en realidad estás haciendo sobre el 60% de los trabajadores. Claro, absolutamente. Estos datos, para hacer una pequeña aclaración y también un agradecimiento, vienen de Taller de Estudios Laborales, es el TEL. Después vamos a estar escuchando una entrevista con un compañero que tuvimos, y son estadísticas que están arrojadas al mes de junio de este año, con lo cual puede haber alguna modificación y se pueden actualizar estos datos. Hay un segundo eje que tiene que ver más con el marco legal de todo esto que venimos hablando, y principalmente con dos leyes que nosotros trajimos acá para comentar un poco y también algunos puntos para leer, porque realmente algunas cosas son complejas. La primera tiene que ver con la Ley de Asociaciones Profesionales del año 1974, pero que se termina reglamentando en 1988, es la Ley 23.551, y que justamente de lo que habla es de la tutela de la libertad sindical. Por ejemplo, un par de artículos simplemente a modo de ejemplo. En el artículo 1 dice: la libertad sindical será garantizada por todas las normas que se refieren a la organización y acción de las asociaciones sindicales. El artículo 4 dice: constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales. Esto que está siempre tan puesto en tela de juicio, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, la experiencia del SUBTE. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que otro sindicato no se sienta otros trabajadores no se sientan representados por el gremio más fuerte, si se quiere, o más hegemónico? Y parece que eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. De hecho, vamos a hablar después un poco del caso del SUBTE puntualmente. El artículo 8 dice: las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Y el último que nombramos de esta ley tiene que ver con el artículo 10 y dice: se considerarán asociaciones sindicales de trabajadores las constituidas por trabajadores de una misma actividad o actividades afines, trabajadores de un mismo oficio, profesión o categoría, etc. La otra ley que queremos abordar es la 14.250, que habla de las convenciones colectivas de trabajo, estas instancias donde se celebra entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial. Se rigen por las disposiciones de la presente ley. Después, es bueno resaltar lo de la personería gremial. Claro, porque, digamos, después vamos a entrar a una discusión que está en el tercer eje con la entrevista que tenemos con este compañero, para hacer un poco la lectura de, bueno, hasta qué punto, digamos, hay una condición clara, y es que la legalidad te limita, por ejemplo, a llamar a paritarias, ¿no? La patronal no te reconoce, no discute con vos salario si vos no tenés personería gremial. Sin embargo, la historia del sindicalismo en Argentina, del movimiento obrero, marca que muchos movimientos realmente que han sido muy positivos en este sentido actuaron por fuera de la ley. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de abordar más adelante es ese tema. El artículo 4 de esta ley: las normas originadas en las convenciones colectivas que sean homologadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación regirán respecto de todos los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro del ámbito a que estas convenciones se refieran. Lo último de esta ley, capítulo 2, comisiones paritarias, los que decíamos antes. Artículo 13, los convenios colectivos de trabajo podrán prever la constitución de comisiones paritarias integradas por un número igual de representantes de empleadores y trabajadores cuyo funcionamiento y atribuciones serán las establecidas en el respectivo convenio sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Radio, otro periodismo. Quemar las naves, sábados, desde las 11 y hasta las 13, en Radio Sur. Bueno, llegamos al tercer punto de este informe, que quizás sea el que más nos interese, porque tiene que ver con una charla que tuvimos esta semana con Oscar Martínez, que no es el actor, es un sociólogo que trabaja en tele y que gentilmente nos ofreció su palabra. Para poner un poco en cuestión estas cosas que venimos hablando sobre este eje del sindicalismo, y bueno, la primera cuestión que le consultamos es esto que hablábamos antes un poco de bueno, cómo se construye en el día a día un cuerpo de delegados, digamos, que ese proceso es paulatino, que no se construye de un día para el otro, así que bueno, escuchamos un poco su palabra. Ahí el problema de fondo es cómo se construye cotidianamente fortaleza en el lugar de trabajo y fortaleza en el movimiento obrero. A ver, para que el gobierno esté obligado a recostarse o tener de interlocutor o tener que escuchar a las bases, para que eso se logre hay que fortalecer mucho más el movimiento obrero. Cuando digo movimiento obrero me refiero en este sentido a la construcción en el lugar de trabajo. Claro, ahí en ese sentido un poco lo que se consultaba con Oscar era el tema este de, está muy instalado esto que hablaba de, ¿no?, un proceso paulatino más lento, está muy instalado, por ejemplo, en el imaginario social de nosotros, de los argentinos, esta cuestión de, bueno, pero el gobierno no puede gobernar sin la CGT de su lado, porque si no se hace ingobernable el país. Entonces, lo que yo un poco le trataba de preguntar era, bueno, ¿qué pasa con esta idea? Digamos, porque esto claramente lentifica todo este proceso y esto se tiene que poder poner en cuestión, no puede ser algo naturalizado. En otro sentido, habíamos hablado del tema de la legalidad, de la personería gremial, y le consultamos, bueno, qué lectura más histórica se puede hacer desde la especificidad de nuestro país. Muchos compañeros les hace creer que si no tenés la legalidad de tu parte no podés pelear. En realidad el movimiento obrero en este país, que arranca a fines del siglo XIX, se creó y se desarrolló al margen de la ley. Si vos te subordinás por completo al poder legal, bueno, terminás atrás de tipos que entregan todo. Bueno, y este último sentido que abordamos con Oscar tiene que ver con cuál es la perspectiva real que tiene hoy el movimiento obrero en Argentina de poder construir justamente esta alternativa que ya hablamos con Fabio y que venimos abordando desde las 12 en Quemar las Naves. Lo que nosotros vemos hoy es lo que se ha dado en un montón de momentos históricos en los cuales se abren espacios para construir. Digamos, ¿no? Estamos en los 70, en los cuales por ahí se abrían, parecía que se podía transformar la sociedad. Hoy en día es un espacio más de acumulación. Estos cuerpos delegados, estas comisiones internas, no son el único espacio, pero indudablemente son un eje central de construcción de la clase. No son simplemente una herramienta sindical para pelear algún aumento de salario, algún derecho más. Bueno, ahí terminamos de escuchar entonces a Oscar Martínez, decíamos sociólogo de TEL, agradecemos su palabra. Nos pareció valioso su aporte. Y para cerrar, si se quiere, un poco dos experiencias salientes. La del subte, en este caso puntual, el pasado septiembre, a partir de un fallo de la justicia, se va a reconocer la personería gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro. Porque bueno, este pedido del Ministerio de Trabajo ya no lo puede dilatar más, digamos. Y está bastante trabajado, creo, este tema del subte. Queremos nombrar otro caso que quizás es menos conocido, aunque también está en los medios, y que tiene que ver con lo que pasa en el Grupo Clarín. Puntualmente, en el diario, ahora hace unos pocos días, esta semana, no recuerdo el día precisamente, se conmemoran 10 años de lo que fueron los 117 despidos de trabajadores, entre ellos integrantes de la última comisión interna que funcionó en la empresa. O sea, esto quiere decir, hace 10 años que no funciona, año 2000, que no funciona una comisión interna. Esto, ¿qué lectura tiene? Un poco, Oscar Martínez lo que nos decía era, vos tenés, cuando querés conformar un cuerpo de delegados o construir de manera distinta, tenés dos problemas. Una primera lectura tiene que ver con que parece que si no tenés el aparato estatal de tu lado, no podés negociar nada, si se quiere, o no podés construir nada. Y la otra tiene que ver con, tenés que ver de qué manera, y no saltar etapas, vos construís ese cuerpo de delegados o esa lógica de construcción dentro, en el lugar del trabajo, lo que él habla de la cotidianeidad. Porque si no pasa esto, pasa que si, digamos, vos tenés un grupo de trabajadores que se compromete o quiere proponer algo distinto, son despedidos, no solo que la patronal sale ganando, sino que el resto del común de los trabajadores de esa empresa puntualmente queda desmoralizado, ¿no? Fueron 117 despidos, decíamos, la empresa Clarín en este caso no reconoció nunca durante esos 100 días que duró esta comisión interna en el diario, porque, bueno, lo de siempre, ¿no? Esta cosa que también tienen los medios de plantear, bueno, son peleas sindicales entre los viejos delegados, los nuevos delegados, entonces yo no te reconozco, con vos no discuto nada. Y para cerrar, la misma lógica, porque básicamente es la misma empresa, en Canal 13 pasa algo muy similar, que también lo consultábamos con Oscar Martínez, sociólogo de TEL. Tiene que ver con que el personal que entra a la empresa está sujeto a lo que la empresa decida si está dentro o fuera de convenio. Esto claramente está en el marco de la ilegalidad. Oscar nos decía, esa es una elección de los trabajadores. No es una elección de la patronal si vos estás dentro o fuera de un convenio. Bueno, claramente esto habla de las lógicas de construcción que estamos tratando de poner en cuestión. Creo que con esto hemos abordado lo que pretendíamos con el informe, así que hasta acá la sección del informe de Radio Sur. Taller de estudios laborales, ¿no? Taller de estudios laborales. Recomendamos también la página. Absolutamente, www.tel.org.ar. Ya que será abolida para siempre la libertad de preferir lo injusto. Quemar las naves. Radio Sur